yo te doy y mi vida yo te doy. Imagínate que yo soy tu hombre y tú mi mujer. En cada noche yo te doy mi vida, yo te doy.